Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Buenas noches. Una semana más, nos vemos aquí en la orilla de esta isla despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada, la única radio libre de nuestra tierra y una de las pocas que quedan en este desdichado país. Por ahí tenéis una hamaca, podéis tumbaros y disfrutar del viaje plácidamente. Porque una semana más os quiero proponer un viaje muy particular a través de la música y el cine para indagar, bucear en algunas de las grandes cuestiones de nuestra existencia. Es un verdadero placer volver a estar aquí, a este lado del micrófono. No puedo continuar sin hacer mención a la página de Radio Almaina. Porque en radioalmaina.org podréis encontrar toda la información que podáis necesitar sobre esta emisora y los que la hacemos posible, así como enlaces para escuchar los programas donde queráis y cuando queráis si no podéis escucharlos en directo. La emisión principal en directo de este programa se lleva a cabo los miércoles. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2018 y son aproximadamente las 10 de la noche y 5 minutos. Pero también podéis escuchar la redifusión en la madrugada del viernes al sábado a las 2. Y bueno, quiero dedicar especialmente este programa a aquellas personas que sacrifican su tiempo y su energía cotidiana para cuidar de un mayor. La semana pasada lo quería dedicar a las madres de hijos con problemas de adaptación y hoy quiero dedicarlo especialmente a esas personas, hombres y mujeres, que dedican su día a día a cuidar de un padre, de un abuelo, para que envejezca y muera con dignidad. Porque nadie quiere morir solo. Y en el ocaso de la vida todos vemos claramente que lo importante es el cariño. Abróchate el cinturón. Soy Peque Montero. Estás en Radio Almaina, en la Isla Despierta. ¡Comenzamos! No, hablo en serio. Toma la vacuna, por ejemplo. Hace 30 años el mismo concepto de vacuna era inaudito y ahora salvamos vidas todos los días. Pero no es toda la respuesta. ¿A qué te refieres? A que tarde o temprano el mejor modo de engañar a la muerte será crear la vida. Ahora has ido demasiado lejos. Solo existe un Dios, Víctor. Oye, no metas a Dios en esto. Si amas a alguien y padece del corazón, ¿no le darías uno sano? ¡Imposible! No, no es imposible. Podemos hacerlo. Estamos a un paso y si podemos cambiar una parte de un ser humano, podemos cambiar todas sus partes. Y si podemos hacer eso, podemos diseñar una vida. Podemos crear un ser que no envejecerá ni enfermará. Que será más fuerte que nosotros, mejor que nosotros. Más inteligente que nosotros, más civilizado que nosotros. En nuestra época... No. ¿Cuán cerca estuvo, profesor? Demasiado. Profesor, se lo suplico, déjeme ver estas notas. No. Mi trabajo actual y su aplicación trata en exclusiva de la preservación de la vida. Abandoné mis otros estudios hace muchos años. ¿Por qué? Porque dieron por resultado una abominación. He querido comenzar este pequeño tributo personal al monstruo de Frankenstein de Mary Shelley con la pieza instrumental de la banda Tristitia, una banda de doom metal de Suecia. Muy acorde al tema. ¿Por qué no viene a sentarse junto al fuego? Por favor, no tenga miedo. Venga, entre. Descanse un poco, siéntese. Ahí. eso está mejor. Me alegro de que al fin haya venido. Un hombre no debería tener que ocultarse en la oscuridad. Mejor eso para mí. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo. Menos usted. No será tan malo como dice. Peor. Yo puedo verle con mis manos. Se confía en mí. Pobre hombre. ¿No tiene usted amigos? Hay unas personas. Pero ellos no me conocen. ¿Por qué no acude a ellos? Porque yo soy muy, muy feo. Y ellos son muy, muy hermosos. ¡Padre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Déjalo en paz! ¡No! Tenemos que irnos de aquí. Escuchamos la versión que Kenneth Branagh, el británico, dirigió y protagonizó en el 94 a propósito del monstruo de Frankenstein, que estaba representado por Robert De Niro. Así que hablas. Sí, hablo. Y leo. Y pienso. Y sé cómo actúa el hombre. ¿Cómo me has encontrado? Tu diario. ¿Entonces pretendes matarme? No. Mataste a mi hermano, ¿no es cierto? Le agarré el cuello con una mano. Luego le levanté del suelo. Le apreté el cuello despacio. Y cuando le mataba, veía tu rostro. Tú me diste estas emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Ahora dos personas han muerto por culpa nuestra. ¿Por qué? Hay algo rondando en mi alma que no consigo comprender. ¿Y qué hay de mi alma? Tengo alma. Toda esta última parte la olvidaste. ¿Quiénes eran las personas de las que estoy compuesto? ¿Buenas personas? ¿Malas personas? materiales, nada más. Te equivocas. ¿Sabes que sabía tocar esto? ¿En qué parte de mí residía ese arte? ¿En estas manos? ¿En esta mente? ¿En este corazón? Y el leer y el hablar no son cosas estudiadas, más bien son cosas recordadas. Restos de conocimientos en el cerebro, tal vez. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos? Tú me diste la vida y luego me dejaste morir. ¿Quién soy yo? Tú. No lo sé. ¿Y tú crees que yo soy malvado? ¿Qué puedo hacer? Hay algo que me apetece tener. Un amigo. ¿Un amigo? Un compañero. Una hembra que se parezca a mí. Así ella no me odiará como tú. Oh, Dios, no tienes idea de lo que dices. Solo sé que por la simpatía de un solo ser vivo haría las paces con todo. Hay un amor dentro de mí tan intenso que tú ni siquiera lo imaginas. Y una rabia tan intensa que tú no la podrías creer. Si no puedo satisfacer el uno, daré rienda suelta a la otra. ¿Y si consiento, cómo viviréis? Viajaríamos al norte, mi novia y yo, al confín más lejano del polo, donde el hombre nunca ha puesto su pie. Allí viviríamos nuestras vidas, juntos. Ningún ojo humano nos volvería a ver jamás. Esto lo juro. Tú debes ayudarme. Por favor. Si es posible deshacer este agravio, entonces lo haré. En el año 2000... John Schaffer, el guitarrista y líder de los Iced Earth, unió sus fuerzas a Hansi Kurst, líder y vocalista de Blind Guardian. Hasta ahora tienen dos álbumes, Demons and Wizards, es el nombre que se le dio al proyecto, y esta canción pertenece al segundo álbum de 2005. Isn't it great to see how life begins? Things may change. Let the joy begin. Can you hear this new life crying? Breathe it out, it will be worth it. Show me a newborn smile. I don't wanna hold you. I don't wanna see you. Your smile hurts. Oh, it hurts like hell. Isn't it good to see how life begins? There's no sin and there's no crime. Down where I am, there's no bitter end at all. This bitterness is endless. keeps going on and on. I don't want to hold you, I don't want to see you. Even birth can bear disgrace. I don't want to hold you, I don't want to see you, or even the smile upon your face. I fear my heart and fear my soul and all the things that are unknown. There's a chance things will turn wrong, my friend. Far too fast I'm losing. Not welcome, you should know. I feel my heart and feel my soul. Life goes on, it surely will. Without me, I wonder. Will I say that again? Will I say that again? Cumplir tu promesa. No lo haré. Adelante, mátame ahora. Eso es benigno comparado con lo que vendrá. Si me niegas mi noche de bodas, yo prometo estar en la tuya. Swallow. el año 2001, el guitarrista y multiinstrumentista Arjen Anthony Lucassen hizo una revisión de algunos de sus temas de la banda Aireon con un cierto toque más ambiental y lo llamó Ambeon. Estamos escuchando de ese único álbum que sacó Ambeon, Ashes, Cenizas, como hemos dicho, del año 2001, y escucháis a una joven cantante, Astrid van der Veen, que entonces contaba tan solo con 14 años. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha muerto. Murió delirando acerca de un fantasma. ¿Qué hay ahí fuera, capitán? Me ha contado una historia que no puede ser cierta. Estaba loco. Una brisa cálida. El hielo se va a fundir. ¿Y entonces qué, capitán? Hacia el norte. No. ¿Quién es usted? Él jamás me dio un nombre. Entregué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la demencia y la locura. Y percibí que todo es vanidad y vejación del espíritu. Pues en mucha sabiduría hay mucho dolor. Y aquel que aumenta sus conocimientos, aumenta su pesar. Porque Dios observará todas las obras y todos los secretos para juzgarlos. Tanto si son buenos como si son malos. Escuchas Radio Almaina. ¿Almaina? Radio Almaina. Radio Almaina es una radio autogestionada.

Así como el anterior que hemos escuchado, ya no pertenecen a la banda sonora de True Detective. Ahora escuchamos a la peculiar, inclasificable banda británica Archive. El tema se llama Black and Blue. Come and still, cold and pale, I will always. Cops around, calm and still, I will always need you. This is how to love you is, rigid and stiff. This is how to love you is, rigid and stiff. White and gray in a daze, I will always need bleeding out, bleeding out, I will. Está muy seguro de ser real. Pues eso de que su experiencia sensorial constituía un individuo único con un propósito, un sentido. Tan seguros de que eran algo más que un títere biológico. Pues sí. La verdad emerge, todo el mundo la ve. Cuando llega ese momento, todo encaja. ¿No han oído hablar de la teoría M? No, eso... eso me sobrepasa. Es como... en este universo... nosotros procesamos el tiempo linealmente hacia adelante. Pero fuera de nuestro espacio-tiempo, de lo que sería nuestra perspectiva tetradimensional, el tiempo no existiría. Y desde ese punto de vista, si nos fuera posible, veríamos que nuestro espacio-tiempo sería aplanado, como una escultura discreta con la materia en una superposición. Todos los lugares que haya ocupado, nuestra percepción trazando círculos por nuestra vida como coches en un circuito. Todo cuanto hay fuera de nuestra dimensión. Es la eternidad. La eternidad que nos mira desde lo alto. Aunque para nosotros es una esfera. Pero para ellos es un círculo. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación, detectives? ¿Quién sabe? No puedes recordar tus vidas. No puedes cambiar tus vidas. Y ese es el terrible y secreto sino de toda vida. Estás atrapado. Escuchamos el tema de 2011 de Radical Face, la banda de Ben Cooper, el álbum donde se incluía este tema, Ghost Towns, se llamó Family Tree. Ya sé que no estamos en Alaska, pero yo diría que la oscuridad tiene mucho más territorio. Sí. En eso llevas razón. Creo que no lo has entendido. Lo del cielo. Explícate. Tiempos atrás solo hubo oscuridad.

his family used to live there. But they had to move. Just the carpets on the floor and the lockbox on the front door is all that remains. There used to be love, used to be love, there used to be love. Great big old house. Once was a home. Where is the laughter? Can someone tell me where have they gone? No more children off to school or get-togethers by the pool. Ain't it a shame? There used to be love, used to be love, there used to be love. Used to be love, used to be a car and toys in the driveway, someone mowing the lawn, yeah. But a moving man came and the car was towed away, and they cut the gas and phone, and now the place is all alone. Robert Cray vuelve a hacer presencia en nuestra Isla Despierta en Radio Almaina, y esta vez lo hace con Great Big Old House, del álbum Nothing But Love, de 2012. Quisiera una guantortilla de jamón y queso con guampatatas. ¿Sí? Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí.

jamás te perdonaré este puto rollo. Esta mierda es repugnante. Jules, ¿has oído la filosofía de que cuando un hombre admite que se ha equivocado, de inmediato se le perdonan todos sus pecados? ¿Habías oído eso? Vete a tomar por culo con esa mierda. El cabrón que dijo esa gilipollez nunca tuvo que recoger pedacitos de cráneo por tu puta culpa. Tengo un límite, Jules. Hay un tope en la cantidad de abusos que puedo aguantar. Ahora mismo estoy como un coche de carrera si tú me estás forzando. Y solo digo que es peligroso forzar demasiado un coche de carrera. Solo eso. Podría estallar. Oh, ¿tú vas a estallar? Voy a estallar, sí. Pues yo me parezco a la puta bomba atómica cuando estallo, cabronazo. Cada vez que mis manos tocan cerebro, soy Super Mosca TNT. Soy los cañones de Navarone. De hecho, ¿qué cojones hago yo aquí detrás? El cabrón que recoge cerebros tendrías que ser tú. Cambiemos, joder. Yo limpio los cristales y tú te ocupas de los sesos de ese negro. If you're down and out, and you feel real hurt, come on over to the place where I was. And all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness, I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's wrap it. Escuchamos al gran Albert King a la guitarra y a la voz con I Will Play the Blues for You. Albert King murió en Tennessee, Memphis, en el 92 a la edad de 69 años. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard loneliness blowing some good people's mind, you know, but you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say I want to know you. That's groovy, ain't it? I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. I've tried to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me. Ya te dejaré conducir, ¿verdad? ¡Nunca, nunca más toques el volante cuando conduzco! ¿Me has oído? Sí. ¿Me has oído? Claro, no llevo calzoncillos. ¿Cómo? Seguro, no llevo calzoncillos. ¿Por qué? Esta mañana te he dado un par de los míos. No son mis calzoncillos. Te dije que entraras en el baño y te los pusieras. ¿Dónde están? Claro, están en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Dónde? Estos me aprietan. No quiero que me los devuelvas. No son de hombre, los míos son de hombre. ¿Qué diferencia? Estos son los slips talla 32. Son calzoncillos. Slips talla 32. Mis calzoncillos llevan mi nombre escrito. Pone bien, de acuerdo. Cuando vea una tienda te compraré un par de los que te gusten. Claro, mis calzoncillos los compro en Kmart, en Cincinnati. No pensarás en volver a Cincinnati, Ray. No empieces de nuevo. Calle Oak 400. No vamos a volver a Cincinnati para comprar calzoncillos. No es preciso volver allí. Oak, esquina Burnett, en Cincinnati. ¿Qué te he dicho, Ray? En Kmart. ¿Qué te...? ¿Me has oído? Sé que me oyes. Mis calzoncillos... No me engañas con ese rollo. Los tuyos me aprietan. Ray, ¿no has oído lo que acabo de decirte? ¡Cállate! Sí. Cincinnati está muy lejos. Nos estamos alejando de Camar. Oye, para comprar calzoncillos en Camar no hay que ir a Cincinnati. Hay que ir a Camar, en la calle Oak 400. Ya me has oído, no vamos a volver a Cincinnati. Pero basta. Mis calzoncillos los compro en Camar. He dicho que basta, ¿no me has oído? Necesito calzoncillos. No tengo, necesito comprar más. ¡Maldita sea! Me voy a volver loco. ¡Me voy a volver loco! ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene dónde compremos tus calzoncillos? En Camar. ¿Qué importancia tiene? Los calzoncillos son calzoncillos. Los compres donde los compres. En Cincinnati o en cualquier parte. En Camar. ¿Sabes lo que te digo? En Camar. ¿Sabes qué te digo, Ray? Que este autismo tuyo es una maldita comedia. Porque me irás a decirme que no te enteras nunca. Calzoncillos. Calzoncillos de Camar. Estos son slips talla 32. Los míos son calzoncillos de hombro. Tendremos que pagar. So rain keeps falling night after night. I try to forget. Well, you love me like nobody else can do. All I've got here is this rendezvous with the visita ahora en la Isla Despierta el gran Craig Allman a la voz y a la guitarra con Rendezvous with the Blues del álbum Searching for Simplicity del 97. Digas una palabra, muchacho. Doc, soy yo. No Frankie. Me digas nada. Doc, silencio. Tienes que ayudarme. Silencio. Voy a leer tus pensamientos. Vamos a ver, vamos a ver. Vienes de una gran distancia. Sí, exactamente. Por favor, no me lo digas. ¿Quieres que me suscriba al Reader Digest? No. Ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra. Silencio. Donaciones. ¿Quieres una donación para las juventudes de los guardacostas? Doc, soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste. Ahora necesito tu ayuda para regresar al año 1985. Dios mío.

No puedes consentir que lo haga. Es el sujeto más despreciable del mundo y alguien tiene que darle una lección. Es la escoria de la Tierra. Es el más repugnante parásito que he visto. ¿No sabes que te pone motes? Sí, cuando habla de ti dice que eres una yegua fina. No lo hace de mala fe. Me iré a vivir a una de esas comunidades libres de Vermont. No sé qué decirte, nunca he estado en esas comunidades. Las he visto fotografiadas en revistas y no creo que sean nada limpio. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Yo a una comunidad de esas contigo? No. ¿Por qué? No, yo no voy a esos sitios. Dime por qué. No, es que no me cae bien esa clase de gente. ¿Eres Escorpio? ¿Qué? Sí, eres Escorpio, lo adivino siempre. Además, tengo que estar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que hacer algo muy importante. ¿Y qué es eso tan importante? Lo del taxi es una tapadera. Trabajo para el gobierno. ¿En estupefacientes? Tengo cara de eso. Sí. Soy de la brigada. Ah, ¿quién tiene más fantasía, tú o yo? ¿De veras no quieres venir conmigo? Verás, voy a hacer una cosa. Te daré dinero para que te vayas. No tienes que darme nada. No, quiero que lo aceptes. No consiento que tomes nada de ellos. Quiero hacerlo yo. Es lo mejor que puedo hacer con mi dinero. Quizá me vaya fuera una temporada. Negocio de Macarra. ¿Eh? ¿Te conozco? No. ¿Y yo a ti? Lárgate, anda, vete, desaparece. Sí, ¿te conozco? ¿Cómo está Iris? ¿Tú conoces a Iris? ¿Iris? No conozco a nadie que se llame Iris. ¿Iris? Anda, lárgate de aquí. ¿No conoces a nadie que se llame Iris? No conozco a nadie que se llame Iris. ¿No? Oye, vuélvete a tu tribu antes de que te parta la calva. No quiero follones, ¿eh? ¿Entendido? ¿Llevas una pistola? Lárgate de una puñetera vez. ¡Fuera de aquí! ¡Trágate esto! ¿Has oído eso? Sí. Pareció un tiro. Yo creo que eran cristales. Bueno, no hay que Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Escuchamos a Francis Cabrel, el gran cantautor francés, que sabéis que me encanta, cantándole a Andalucía con La Corrida. Colabora Nicolás Reyes de los Gypsy Kings. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Sí, sí, hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros. Otras vidas y otros toros y mataremos otros. Venga, venga, baila. Mataré los calurosa en esta época del año. En Barcelona hace más calor que en Madrid y además la gente es diferente. Son barceloneses y madrileños. Todas las españolas son tan guapas como usted, señor. Bueno, no todas. Las hay también feuchas. Oh, general, discúlpeme. Oh, señor. Sí, sí. Tranquila, tranquila, te estás portando como una loca. Es culpa del champán. Sí, ¿tienes bastante o vas a beberte otra caja? Escuchamos a José González, el cantautor sueco de ascendencia argentina, con Crouses. José González tiene ahora mismo 40 años. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments to leave them behind returning. Cast some light and you'll be alright. Cast some light and you'll be alright for now. Crosses of armor heavy on your shoulders. Sirens inside you. Cyber some light and you'll be alright for now. Crosses all over the boulevard. Crosses all over the boulevard. Crosses the boulevard. Crosses along the boulevard. Streets outside your window overflow. People staring, they know you're broken. Repeatedly sunlight. Pues hasta aquí el mensaje en la botella de hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, que te encuentres un poco mejor, más tranquilo que al inicio del programa. Y que quieras repetir la próxima semana. Has estado durante todo este viaje en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Recuerda visitar radioalmaina.org, por favor, para apoyarnos de muchas maneras posibles. Y en fin, tengo la esperanza de que la cápsula de hoy, llena de esperanza, llena de amor, llena de reflexión, te haya servido para algo en lo más profundo de tu alma. Recuerda ser amable con el prójimo, recuerda disfrutar de tu vida y no sufrir más de la cuenta. Y nos vemos la próxima semana, aquí en la Isla Despierta de Radio Almaina. Y no olvides que podría ser mucho peor. Escúchame, tú no eres malo, tú eres bueno. Dije 37 tacos la semana pasada. El que empieza por J un par de veces, pero sobre todo... ¡Mierda! Y... ¡puto cabrón! ¿Capullo es un taco? Supongo que depende de su uso. ¿Qué es John eres un capullo por besar a Bárbara? Es un taco. Entonces no son 37, son 71. Eres un tipo muy guapo, ¿no lo sabías? La gente se ríe de ti, la gente te odia, pero ¿por qué te odian? Porque están celosos. La revelación final está a punto de llegar. He visto los deslumbrantes fulgores de la última claridad. La luz es inminente. Soy testigo de la luz. Joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Si algún día tienes un hijo así, te desheredo.